Hola, muy buenas noches. Acá estamos en Quizás Por Qué, en 102.5. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el Berazategui Rock. Vamos a tener una biografía de Bob Day, una nota de Rubén Carballo. Entonces vamos a tener hoy acá en el programa. Y también estamos acá con el Chino. ¿Cómo andas, Chino? ¿Qué dicen, gente? ¿Cómo andan? Vamos a estar acompañándolos en esto, en esta tarde, noche de sábado. También estamos con Maca. También vamos a estar con el Rulo. ¿Cómo andas, Rulo? Hola, Juan, Chino, ¿cómo andan? ¿Todo bien, che? Todo bien. ¿Qué onda? ¿Hay viento, no? ¿Vamos para allá? Ahora vamos, terminamos acá y vamos todos con viento. Dale, vamos. Maca, ahí está. ¿Anda? Listo, dale, Maca, se escucha. Todo bien. Bueno, también vamos a estar acá con el Berazategui Rock. Si quieren, si damos un par de fechitas, vamos a tener mucho, bien. Bueno, ¿empezamos, chicos? Yo propongo que Maca haga una presentación buena, ¿eh? A ver, Maca, dale, tirate algo. ¿Qué vas a hacer hoy a la noche? Claro. Contanos. Porque dale, Maca, hoy tenés una noche libre, ¿no? Maca, vos que no trabajás, tenés que salir a disfrutarla. Listo. Bueno, vamos con un temito, ya arreglamos un par de cositas y arrancamos. ¿Cuál te gusta? Decime, Tirame uno de los Gardelitos. ¡Ahí te va! No. Le erraste, pues no voy a poner los Gardelitos. No, no, no. Me ilusionaste, Rulo. Escuchá. A ver, con qué me sorprendemos. Buena. Che, ¿qué onda con el... Quiero vivir en la sombra. 102.5, Radio con Todo. Una radio comunitaria, abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo! Si tenés una banda en progreso y querés difundir lo que haces, comunicate con la producción del programa. Podés hacerlo al 1569-765459. Alcanzanos tu demo, ensayo o material. O simplemente dejá publicado dónde y cuándo tocas. Quizás porque, para que todos tengamos nuestro espacio. Te llaman si convocas, te llaman si pagas bien o si le tiras la alfombra. Te hacen caminar entre sombras y no te escucharon ni hablar. Vamos con Viejas Locas. ¡Empezás a chorrear, chino! Si te digo, nena, que esta noche no te vas a salvar, saldrías corriendo después de hacerte tanto rogar. Escúchame, dulce, no quiero que te burles de mí. Te meten el dedo y al toque te empezás a chorrear. Te empezás a chorrear. Te empezás a chorrear. Yo sabía que vos eras una chica normal. Te hacías la turra, te hacías la dama de Joaquín Town. Escúchame, nena, no quiero que te burles de mí. Si te meten el dedo y al toque te empezás a chorrear. Te empezás a chorrear. Pero eso ya no importa. No quiero verte llorar. Fue solo una aventura. Vos sos otra frecuencia. Querés sintonizar una onda que no es la tuya. Y que te va a enviciar. Oh, bebé. Y que te va a enviciar. Oh, nena. Oh, nena. Bueno, seguimos acá en Quizás Por Qué. Bueno, chicos, vamos a empezar. Le voy a comentar que este lunes 6 al domingo 12 va a estar el Berazategui Rock con más de 180 bandas en vivo. Las bandas invitadas son Catupe Cumachu, Adrián Barilari, que es este apellido, me tiene loco. Adrián Barilari. Leo García y Estelares. Bueno, el lunes va a estar empezando con La Canosa Rock and Roll. Muy buena banda, ¿sabes? Como La Viviana. Claro. La Canosa. La Viviana Rock and Roll. La Colorada Rock and Roll. La buena esa. También van a estar D17. Van a estar Center X. Y va a estar terminando como a la 1 más o menos, Malicio Culebra. El martes va a estar abriendo a las 16 de Witness Rock Band. Y también va a estar Adrián Malibari el 23. A las 23 horas, digo. Y va a estar cerrando como a las 3 de la mañana 50 SS. Después el miércoles va a estar abriendo a las 2 de la tarde, va a estar en Tron. Va a estar lo que se viene. y va a estar terminando eso de la una, excusas. Y bueno, y el jueves tenemos a... va a estar abriendo a las 4 de la tarde también, Transitor, también va a estar Birra, va a estar tocando... ¿Birra? Con... ¡Birra! Vamos a pleno, vamos ahí. Vamos, Birra. ¿Y quién es que va a estar hablando? ¿Va a estar cerrando? ¿Quién cierra, Maca, como a la una? Sin Identidad. ¿Y quién va a estar, Maca? Bueno, el viernes va a estar Catupecu a las 22 horas. Y después cierra Iván Amato. ¿Tiramos fecha? Sí, sigue tirando todo. Hay que tirar todo lo que van a estar a ver. Bueno, dale. El sábado 11 empieza con Pin Up a las 16 horas. Después tenemos otra fechita por acá a las 21 y 30 horas, Cubas. Muy buena banda, Cubas. Me parece que son los ganadores también, ¿no? De un festival que hubo, no sé. Pues a las 12 va a estar Buscados Vivos. Y a las 10 va a estar Estelares. Claro, sí. Ahora Buscados Vivos, la banda del compañero que también está acá en la radio. De Colauti, ahí un abrazo para Colauti. El baterista, ¿no? Baterista. Bien. Y el domingo va a estar... El domingo va a estar, entre otras bandas, Inoxidables, a las 15 horas. No sé, entre otras, y termina con Leo García. Hay muchas bandas. ¿Qué hacía Leo García ahí? No, ¿cómo que hace? Aguante Leo García. Qué bueno. Así es el rock, ¿viste cómo es el rock? No, pero pasa, no lo hicimos todas porque son muchos, son 180. Sí, son muchas, o sea, entre otras, por eso. Si le nombramos a todas las bandas, vamos a estar acá hasta las 3 de la mañana. Y bueno, ¿qué más tenemos, Chino? Bueno, después, como fechas, aparte del Arzategui Rock, se está realizando el Zona Rock en Buenos Aires. Esto es en Malvinas Argentinas. El día 1, hoy. Sábado 4 están Las Pelotas, El Cuarteto de Nos y El Bordo. Muy buena fecha esta. Una fecha. Mañana, La Vela Puerca y Arbolito. Y después el miércoles 8, feriado, Don Palidece, Resistencia Suburbana y Cameleva Reggae Band. ¿En dónde, Chino? Esto es en Malvinas, Argentina. Esa está linda, porque no, la verdad, no ah, bueno. La Noche de Rey. Buena red, ¿no? Uno, loco, estaba viendo la tele y me enteré que vuelve Gran Hermano. ¡No! No, nos dejó sordo todo el Chino. A ver, yo también tengo bronca, boludo, pero no era para tanto. ¿En serio? Sí, vuelve Gran Hermano, puede creer, loco. Indignadísimo, la verdad. Bueno, ya, indignadísimo. Lo que pasa es que yo ni nada en la tele. Sí, podemos ver a Mirta. Y bueno, chicos, empiecen a escuchar radio, basta. Basta de televisión. Claro, claro. Hay que apagar la tele y prenderla para ver los Simpsons y nada más. Radio con todo, 102.5. En el verano fija esa. Esa y los Simpsons. ¿Sabes qué pasa, loco? Pero Gran Hermano, no se cansan de robar con Gran Hermano, loco. Es una porquería, siempre lo mismo. Y Mirta y Susana, boludo, ¿hace cuánto que están? Bueno, pues ellos ya están de último, eso capaz que el año pequeño. ¿Cómo de última? Vienen corrándose un montón, boludo. Pues ya se mueren las 10 cachotas esas, no sirven para nada. Bueno, yo estoy a favor de Gran Hermano, ¿eh? ¿A vos te gusta Gran Hermano? Sí, siempre Contrera. Siempre hay uno que manda un mensaje, por lo menos, para que siga Gran Hermano. Obvio. Manda a Brian al 554. Manda a Gorda al 55. Manda el beso de losito. El beso de losito. ¿Cómo era, Maca, eso? El beso de losito. ¿Quién ganó el último Gran Hermano? ¿Quién ganó el último? Marianela, Mirra, ¿no? No sé, yo sé porque me dijiste vos el otro día, pero la verdad ni idea. Si vos ponés en Canal 10 a la mañana, te pasan de Gran Hermano de primero al último. Le están haciendo una repromoción como si fuera, que no sé, que es el programa de la propaganda, la voy a ver qué onda. Colgaste un video en Facebook. Facebook. Luego, Gran Hermano le da de comer un par de vagos que no hace una mierda. Yo también. Está bien, ¿no? Si no hace nada, no trabaja, te dan de comer. Lo único que tenés que hacer es estar ahí nada más. Sí, que te vean todo el mundo. Claro, te rascás las bolas ahí. Cagando. Cagando. Meando. Claro. Qué bajón ver a las minas cagando. Yo el otro día me ponía a pensar, boludo. ¿Te acordás que estábamos hablando? Estábamos hablando. Qué garrón, boludo. Debe ser feísimo. ¿Harán ruido? Imagino. ¿Eh? ¿Harán ruido? ¿Se tirarán piedras? No, pero cuando estás en el baño no te prenden la cámara, boludo. No sé. Ni idea. Eso es lo que vos pensás. No sale en la igual tele. No habían salido bañándose, todo. Creo que hay un canal que pasa a las 24 horas. Ay, el Chino lo miraba, ¿viste? Es imposible escaparse porque aunque no te quieras enterar, te terminás enterando. Te puso DirecTV para ver a la hermana. No, pero boludo. ¿Qué es así, Rulo? Por más que no quieras mirar ni nada, igual claro, te terminás enterando de todo. Claro, porque es así, a uno no le gusta, como es como Tinelli, loco. A Tinelli capaz que pasa no le gusta. Pasa la carnicería a comprar asado y están hablando de Gran Hermano. No, pero para mí eso era antes. Ahora como ni se escucha. La última vez que... No, no se escuchaba casi nada. Boludo, yo iba a meter a la facultad y el primer año que estuvo Gran Hermano lo pasaba y la gente hablaba ahí. Pero ya lo último, nadie, loco, nadie se interesaba, qué sé yo. Es, pero es como Tinelli. Es de moda, boludo, es lo que pero, está de moda. Claro, pero es como Tinelli. ¿Hace cuánto viene corriendo con Bailando con un Sueño? Por eso. Hace banda. ¿Me entendés? Y vos prendés la radio y pasan, hablan de Tinelli en la radio. Hablan de Ricardo Ford, ¿entendés? Che, ¿viste a Ricardo? De mañana la... No, loco, esto la verdad es que la tele ya no va más, hay que apagar la tele, escuchar la radio, hay que escuchar quizás por qué, o radio con todo y escuchar unos buenos rock and roll. Como si el juego fuera caminar en la cornisa sin ver, e inevitable fuera jugar ruleta rusa en todo tiempo y lugar. Y lo que está bien siempre estará mal cuando no hay chance de ser. Miedo feroz a dejar de hacer el pie. Voy por afuera, miedo feroz a nada. En internet www.radiocontodo.blogspot.com. ¿Quieres aprender música, teatro, murga, percusión o inglés? Acércate al Centro Cultural de la Juventud en calle 144A, número 2222 de la Santa Isabel.